Y vamos a hablar de esta buena batalla. Es curioso que el apóstol Pablo llama la buena batalla, porque hay algunas batallas que no son buenas. Amén. Pero esta cristiana lo es. ¿Cuánto dan gloria al nombre del Señor? La exhortación es para Timoteo, quien estaba bajando la guardia, estaba como descendiendo en el nivel y estaba propenso de pronto a perderla, como a sucumbir. Por eso usted encuentra en los estudiosos bíblicos que la segunda carta de Timoteo contiene muchas palabras de motivación y de incentivo. No así la primera. Parece que en la primera la batalla en Timoteo era fuerte, era titánica, pero se mantenía. Y ya para la segunda epístola, entre las dos transcurrió cierto tiempo, el apóstol Pablo exhorta a este soldado, así lo llama, porque parece que había bajado la guardia, el cansancio y la fatiga habían producido en Timoteo cierto descenso, y aquí se le exhorta a que pelee la buena batalla. ¿Cuánto dan gloria al nombre del Señor? Ese es el tema que quiero compartir con ustedes. Pero hemos retrocedido a Deuteronomio, porque en Deuteronomio están las leyes sobre la guerra. Amén. Es curioso que el Dios del cielo reglamente la guerra. Se da por hecho de que el pueblo de Israel iba a tener enfrentamientos y conflictos, que iban en un momento dado a enfrentarse con enemigos. Y entonces, entre otras cosas, el Señor les dice cómo hacer la guerra, motivándoles a atender la voz de Él, etcétera, etcétera. Y es que, hermanos míos, la guerra en esta tierra es continua. Los estudiosos de la historia humana dicen que en los 6.000 años de historia que ha transcurrido sobre la tierra, no han habido, sumados todos los tiempos de paz, no llega a 200 años de paz en los 6.000 años. O sea, en 5.800 años siempre habían habido guerras, bien sean regionales, étnicas, internacionales, sea como sea, pero siempre habrá un conflicto en cualquier parte de la tierra. Alabado el nombre de Jesús. No ha transcurrido época donde relativamente larga donde todo el planeta esté en paz. Si no hay un conflicto aquí, lo hay allá. Si no hay uno por motivos políticos, ideológicos por allá, hay otro por motivos étnicos y tribales como los de África, o hay otro con motivos religiosos como los de Oriente Medio. Siempre habrá guerras. Saben ustedes que precisamente por esa ausencia de paz, los hombres se vieron abocados a reglamentar la guerra. ¿Sabían ustedes que hasta la guerra, en vista de no poderla acabar, les tocó que juntarse un poco de hombres, de estudiosos, y reglamentaron la guerra? Terminando la Segunda Guerra Mundial se produjeron los famosos protocolos de Ginebra. ¿Han oído hablar de eso? Es precisamente para reglamentar la guerra. Como no podían dejar de hacerla, pues entonces vamos a tratar de reglamentarla. Entre ellos establecieron que cuando un combatiente de cualquier bando fuera herido, pues el bando que lo encuentre indistintamente del que fuere, debe prestarle auxilio. Amén. Que si en una guerra cualquiera sea, hay un vehículo con una cruz roja, pues a esa gente debe respetar, y a ese carro, cosa que ni siquiera ha pasado también. O si es la medialuna roja por allá en Oriente Medio, bueno, sea lo que sea, a esos protocolos contemplan reglamentos para la guerra. Y mire usted que aquí Dios le dice al pueblo de Israel que van a tener guerra. Y ustedes saben que a usted y a mí Dios me dijo que vamos a tener guerra. El Señor Jesucristo dijo: fuego he venido a traer a la tierra, y qué quiero si ya lo encendí. Amén. Y los que cristianos verdaderos sabemos que la vida cristiana es una guerra. ¿Cuántos alaban al Dios del cielo? Lo que pasa es que aquí, hermanos míos, no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. El libro de Gálatas presenta la vida cristiana. Escúchenme, amigos que vinieron aquí, el cristianismo no es una religioncita ahí para andar así, ahí despacito. Esto no es así, hermano. La vida cristiana, y escúchenme, pastores, la vida pastoral es una vida de guerra. El pastor que crea que esto es un asunto bonito, que es para disfrutar de cierto estatus y de cierta economía y de cierto confort, se equivoca. Así se vive una religión, pero el auténtico ministerio es una continua guerra. Alabado el nombre de Jesús. ¿Cuántos levantan su mano y alaban a Dios del cielo? Guerra contra todo eso que el pastor mencionaba. Guerra de afuera y guerra de dentro. Amén. Guerra con el inconforme y mundano que no quiere adaptarse. Guerra con el de afuera que no quiere tampoco que chocan. Es que Proverbios establece que abominación es al impío el de caminos rectos. Es una guerra. entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas, entre Dios y el diablo, entre el cielo y el infierno. Es que siempre ese antagonismo se ha dado, alabado el nombre del Señor. El cristiano, escúcheme, que crea que vivir bonito, ese cristianismo de siembra y cosecha y de solo dinero, eso no hay tal. En la vida auténtica de Dios hay que combatir. Y luego hay enemigos internos. Y díganme ustedes jóvenes, los que están iniciando la vida cristiana, si a usted no le toca vérselas todos los días con tentaciones y presiones internas. Dígame los que están en la universidad, en el colegio, terminando ya bachillerato, usted no tiene que vérselas con el mismo demonio, con muchachitas insinuantes, jóvenes, muchachas facilistas, brindadas. Ustedes jovencitas con presiones porque no se maquilla, porque no viste minifalda, porque es una anticuada. ¿Es una guerra o no es una guerra? Amén, hermanos. Usted, padre y madre de familia, usted que es un hombre responsable de hogar, no tiene que vérselas con mujerzuelas de la calle, compañeras de trabajo. Que eso no se dice en el micrófono ni se testifica en el altar, pero es una guerra continua en el nombre de Jesús. Usted, mujer que quiere ser fiel, que tiene unos principios éticos y morales, usted es presionada por la comadre, por la vecina, o no es así. Todo eso se vive. Esta es la guerra a que Dios nos ha llamado a combatir, hermano. No hay forma de eludirla, no hay opción de descansar de ella hasta el día que se transponga la eternidad y Dios nos llame a su presencia. A su nombre la gloria. Mientras ese día llega, la guerra bíblica está reglamentada. Amén. Romanos dice que los que viven en la carne perderán la guerra. Amén. Que solamente serán victoriosos los que viven en el Espíritu. ¿Lo dice o no lo dice? Dice también el apóstol Pablo que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortaleza. Dios nos ha garantizado con su ayuda la victoria. Hablemos más de esta guerra. Miren lo que le dice Dios a Israel. Cuando salgas contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Está previendo las posibles circunstancias en que la guerra se iba a dar y que se iba a sentir Israel en un momento dado en desventaja numérica y militar. Y al ver tantos enemigos tan fuertemente armados, es posible que el pueblo fuera víctima del temor, del desconcierto. Y entonces se anticipa Dios a decirle: cuando eso sucediere, tranquilos, yo voy a estar ahí para pelear por vosotros. A su nombre sea la gloria. Aunque usted vea carros y gente de a caballo y mucho armamento que trajeren, tranquilos. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Yo voy a estar. Y cuando os acerquéis para combatir, o sea, cuando ya el combate se vaya a dar, cuando las circunstancias exijan vuestro enfrentamiento, el sacerdote. Miren qué curioso, que no era el rey ni era el general de la guerra, era el sacerdote. Cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo. Vamos a imaginarnos los dos bandos. Allá está el enemigo y aquí va Israel. Y cuando ellos se van a enfrentar, el sacerdote, antes de que se enfrentaran, se ponía de pie ante ese pueblo. Y escuchen las palabras de motivación que les transmitía al ejército de Dios. Oye, Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. Alabanzas al nombre del Señor. No desmaye vuestro corazón, no temáis ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. Aleluya. ¿Cuántos alabamos al Dios del cielo? Tal vez el pueblo estaba en una condición de temor por X o Y razón, porque siempre la pelea conlleva temor. Amén. Ustedes hoy se van a enfrentar, les decía, hoy van a enfrentar a este pueblo. Sepan una cosa: no se desalienten, no teman, ni os azoréis. Azorarse es asustarse, es convertirse en medroso, en asustado, en temeroso, en pusilánime, en cobarde, etcétera. No os azoréis, les dijo. Y entonces este sacerdote, aleluya, cuánto dan gloria al Señor, les da la razón por la cual no debían tener ese sentimiento, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. Aleluya. A su nombre gloria. Estas palabras de incentivo, ustedes han visto que en esos partidos de fútbol, algunos que les gusta, que están pensando, uy, ya quién sabe cómo irán. Amén. ¿Sabe una cosa? Yo he visto esporádicamente porque entiendo ese deporte, pero pues obviamente no lo juego ni me pierdo un culto por eso. Pero ustedes han visto que antes de empezar un partido, esos muchachos se juntan así todos y se unen. Dicen que eso es un tratamiento psicológico para infundirles ánimo. Ánimo, muchachos, vamos a ganar, así les metan una costalada de goles. Amén. Pero esa parte anímica se les da esa persona que tiene que ver con la parte anímica y psicológica de los jugadores. Y les dicen, ustedes pueden, muchachos, vamos, ¿qué tal? Saben ustedes que en esa guerra, antes de salir, esto era lo que el sacerdote le decían: ustedes no son derrotados, ustedes son victoriosos. Jehová va con ustedes. ¿Cuántos alaban al Dios del cielo? Escúcheme, pastores e iglesia, la guerra suya y mía está garantizada, no es por nuestra capacidad, no es por sus habilidades ministeriales. El hecho de que usted tenga una congregación y Dios lo bendiga, no es usted, es que Jehová está con usted. Bendito el nombre del Señor. ¿Por qué nos preocupa, como al pastor Samuel, el hecho de que muchos no hayan venido? Porque cuando la persona crece, cree que es él, que ya no necesita estas reuniones, que no hace falta esta palabra, que ya por tantos años de ministerio, ¿qué pasaje no haya predicado él? Alabado el nombre de Jesús. ¿Qué vaya a decir el predicador que yo ya no lo sepa? Entonces la persona entra en un receso porque confía en sus conocimientos. Les pasa lo del antiguo sacerdote Elí, que tenía una fuerte teoría en su cerebro para manejar la revelación de Dios. A la tercera vez que Samuel vino y le dijo, dime algo, ¿por qué? ¿Para qué me llamas? El abuelo entendió que Jehová lo estaba llamando. Y le dijo, no vuelvas. Si vuelve a llamarte a la segunda vez fue, no vengas para acá. Si vuelves a oír esa voz, dile, habla Jehová, porque tu siervo escucha. Qué triste saber por teoría cómo se le responde a Dios, mientras que la voz la oyen otros. ¿No cree, pueblo de Dios, que es una cosa triste? Que usted vea a otro que se goza y que se alegra y que Dios habla a su corazón, mientras que otra persona, por su confianza en sí misma, por su estado triste y doloroso de apatía, de indiferencia, de supuesta madurez, ya cree que no necesita. Por eso afloja la oración, por eso afloja el ayuno, por eso la confraternidad le es indiferente. ¿Por qué? Porque él cree que ya tiene suficiente bagaje. Esa persona perderá la batalla, la está perdiendo. Alabado el nombre de Jesús. Porque es que uno necesita todos los días la ayuda del Dios del cielo. Jehová va con vosotros. Esa es la consigna. Él estará para salvaros delante de vuestros enemigos. Y con esas palabras de motivación, el pueblo ya iba a arrancar a enfrentarse porque estaban incentivados internamente. Pero antes de que dieran el paso al frente, entonces los oficiales hablarán al pueblo. Cuando ya el sacerdote terminaba su ministración, su motivación, y pasaba a ocupar su puesto, se paraba frente a un general del ejército, escúcheme, y les hablaba ya de la parte militar. Amén. Escuchen lo primero que les lanza esta pregunta. Dice, los oficiales hablarán al pueblo y le dirán. Oigan la pregunta, nada tenía que ver ya con lo religioso, con lo espiritual, con lo divino. ¿Quién ha edificado casa nueva y no la ha estrenado? Alabanzas al nombre de Jesús. Cuando el sacerdote se sentaba, se paraba el general y le decía, silencio por favor, atención, a discreción, firmes. Y luego silencio total. ¿Quién de ustedes, si le pasaba revista a todas las tropas, cuál de ustedes tiene una casita de interés social por allá en una urbanización? Amén. Alabado el nombre de Jesús. ¿Cuál de ustedes está levantando un lotecito por allá en el Morro Rico? Yo no sé a dónde Dios le proveyó a usted, amén, la casita. Más de uno empezaba a levantar la mano. A ver, ¿quién más tiene casa? ¿Quién más? Y se levantaban cientos de manos. Le decía, sepan una cosa, ustedes van a una batalla a partir de hoy. Y existe una alta probabilidad que muchos de ustedes nunca regresen vivos de esa batalla. ¿Cuántos alabanza al Dios, hermano? Tal vez se miraban unos a otros y él le decía, no me bajen la mano, tenga arriba. Sepan una cosa, es probable, hay mucha probabilidad de que ustedes no regresen y esa casa se quede para que otro lo estrene. ¿Van a la guerra con todo o quieren devolverse? Tal vez se miraban unos a otros y tal vez, no, téngame la mano arriba, amén. Allá hay un espacio vacío para los que le da dolor dejar la casita. Así que, por favor, el que no sienta el ánimo, la intención de pelear y que esté seguro de que Dios lo llamó a esto, por favor, dé un paso al costado. Y se van desgranando 1, 2, 3, 4 y 5 y van pasando para allá. Eso es lo que dice la palabra, ¿sí o no? Vaya y devuélvase. O sea, tiene toda la libertad. Porque en esta guerra, esto no es un juego de niños. ¿Cuántos alaban al Dios del cielo? Ese general les decía: en esta guerra, ustedes no van a ir con toda la seguridad que Dios da, con toda la presencia de Dios. Es muy probable que muchos de ustedes caigan en ese combate y, o caigamos todos. Así que iban pasando, pasaban y pasaban y pasaban. Y de pronto pasaron una cantidad y otros se quedaron con la mano levantada. Y usted, ¿no va a pasar? No, yo tengo una casa y estoy para estrenarla. Es más, ya le hice los acabados, ya le puse la luz eléctrica y los baños y todo, hasta el gas y la línea telefónica, internet y todo eso tiene. Porque hay unos que le dicen: ay, hermano, es que para yo dejar desperdiciar, hermano, es que recién instalé el TV cable. Y es que yo nunca he tenido casa. Pues entonces pase para allá. Pero de pronto otro se quedó allá y dijo: no, hermano, cuente conmigo. Si ese rancho se queda, alabanza al nombre de Jesús. Si ese apartamento se queda, no importa, que otro lo estrene, cuente conmigo. ¿Está seguro que no quiere pasar? No, estoy seguro, aquí me quedo. Listo, entonces Dios lo bendiga. Y empezaba la gente a aplaudir y ahí ver un grupo de cobardes allá como cabeza así agachada. Es que me costó tanto, hermano. Es que yo siempre he orado por esa casita, hermano. Es que mi esposa y mis hijos merecen. Amén. Es que es el esfuerzo, es la liquidación, son las cesantías, pastor. Alabado el nombre de Jesús, de tantos años. Por favor, estén allá. Y el pueblo todavía no había enfrentado la batalla. Así que le hace la segunda pregunta. ¿Cuántos alaban al Dios del cielo? ¿Quién ha plantado viña y no ha disfrutado de ella? Tal vez algunos dijeron: bueno, ya preguntaron de la casa, pienso que ninguno más. Pero él dice: de pronto usted no tiene casa y lo que tiene es una parcelita. De pronto es un lotecito grande y usted haya montado un cultivito, yo no sé, una huerta casera. Tiene tal vez allá una pequeña granja. Está a punto de dar cosecha. Los frutos están madurando hasta ahora y coincidencialmente los reclutaron para la guerra justo cuando la cosecha venía. Alabado el nombre de Jesús. ¿Me están oyendo ustedes? Eso era lo que le preguntó el general a ese pueblo. Sepan una cosa, levanten la mano, les decía. ¿Quiénes tienen viña? ¿Quiénes tienen heredal? Arriba la mano. Ténganla, por favor, arriba. Les quiero dar una mala noticia. Esos pepinos, esa cosecha que está allá para recogerse, esas naranjas, esos frutos, lo que sea, sepan una cosa: es muy probable que otros disfruten de eso. Esta guerra va a ser tan cierta y tan terrible que muchos podremos quedar allá. Así que el que ame más en la parcelita esa, por favor, sepa que tiene la oportunidad de devolverse. Estos alaban a Jesús. Tiene la oportunidad. Vayan pasando también allá. Y se iban pasando uno de otro. Y el grupito aquel iba creciendo. Sí, pastor Pedro, iba creciendo ese grupo. Porque saben que mucha gente que está dentro de las filas aparentan ser guerreros, pero no lo son en el fondo. Usted ha leído en el capítulo 7 del libro de los jueces lo que hizo Gedeón cuando reclutó 32 mil hombres. Y Gedeón creía que toda esa gente estaban dispuestos a la guerra, pero arriba, que conocen el corazón de muchos, le dijo: no, señor, no, hágame el favor y me los prueba. ¿De qué manera los va a probar? Pregúnteles, que el que tenga miedo, más bien que madrugue y devuélvase. Y en la tarde Gedeón le dijo, antes de despedir las tropas a su alojamiento, como dicen en términos militares: mañana, el que tenga temor, madrugue y devuélvase. Vamos a ver cómo amanecen. Y esa noche, hermano, empacaron en la Tula de 32 mil soldados que tenía, 22 mil metieron, hermano. Y por aquí, que es más derecho, hermanito, nos vemos. Eso dice la Escritura. ¿Por qué les estoy compartiendo esto? Porque, hermano, la guerra arrecia cada día en el nombre de Jesús. Y más de un cobarde que aparenta entre la multitud camuflarse, Dios lo prueba dentro de su corazón. Por la mañana se levantó Gedeón, hizo formar las tropas y tenía 10 mil hombres. Y dijo: ay, y tenía 32 mil, se le regresaron 22 mil cobardes, mediocres, pusilánimes, que estaban eran las manas. Eso le pasa como a muchos reclutas que los llevan en manos esas las malas, pero él no quisiera combatir. Amén. Yo quisiera, no les gusta. Eso que va. Eso es tocar porque no hay más que hacer. Alabado el nombre del Señor. Sabe que Dios, hermanos, en su ejército, en su gente, quiere gente decidida y determinada. A su nombre sea la gloria. Saben que yo he leído de hombres valientes, determinados, hermano. Me inspira la lectura de los mártires de la causa de Dios, hermano, que se han sometido, como aquel hombre llamado Tertuliano y esos mártires que hubo en tanta época, cuando con la leña a la nuca, dice que el verdugo le decía, el clérigo le decía, maldice a Dios y qué tal. Y él le dijo, 86 años le he servido y solo me ha hecho bien, ¿por qué no he de maldecir? Y le dijo al de la antorcha, cobarde, acelera. Tu demora me perjudica, arriba esa antorcha, cobarde. Alabado el nombre de Jesús. Sabe que hay gente, hermano, que ha sido de testimonio de verdad, gente de corazón determinados. Bendito el nombre maravilloso de Jesús. Estamos viviendo una época de cobardía, donde más de uno se arredra, se apoca, y donde Dios está pasando revista a su pueblo para ver con quiénes va a dar la batalla final que estamos empezando. Bendito sea el nombre del Señor. Esta gente, hermano, se le regresaron. Gedeón dijo, me quedan 10,000. Bueno, pero era que los otros eran 120,000. Y entonces, él contento con sus 10,000. Pero de pronto el Señor le dice, todavía es mucha la gente. Porque es que las batallas, según Dios, dijo Jonatán, para Dios no es difícil salvar con muchos o con pocos. Y esta obra la ha ubicado Dios en el concierto de concilios como una obra, no más, sino como una obra de Dios dentro de la obra de Dios. El movimiento misionero mundial, se los quiero decir hoy otra vez, ustedes ya lo saben, se lo quiero recordar, es una obra donde se requiere valentía y carácter para estar dentro de ella. No solamente como pastor o líder, sino desde un miembro de la banca. Aquí o uno se ciñe o empuña la espada o se acobarda y se regresa, como tantos que les ha tocado. ¿A cuántos, hermanos, nomás oyen la doctrina y oyen que el pastor, capitán de Dios, se para frente y le dice así, así, así son las cosas? Más de uno va en paquete y dice, no, yo por aquí no soy. Amén. Usted no ha visto tantos muchachos por ahí porque los amonestamos porque andan con los pantalones aquí abajo mostrando la ropa interior, con una cresta así que parecen un indio piel roja. Entonces pretenden, quieren que así se sirve a Dios de esa manera. Un momentico, joven, ¿usted para dónde va? Así, así, así, la Biblia dice ta, ta, ta, ta, ta. Ay, hermano, si es así, allí hay otra iglesia donde me reciben a mí con todo y cresta. Amén. Dios los bendiga, que le vaya muy bien. Alabado el nombre de Jesús. ¿Cuántos alaban al Señor del cielo? ¿Es así o no es así, hermano? Temprano, es que no solamente se requiere, es que mire, usted es llamado, según la Biblia, un soldado de Jesús. La Biblia llama a Dios Jehová de los ejércitos. ¿Lo llama o no lo llama? Es una vida de batalla, hermano. Sea bendito el nombre de Jesús. Oiga, y entonces se iba creciendo el grupo aquel y ya había una cantidad allá. Otros se quedaron con la mano levantada. ¿Y usted qué pasa, hermano? También tiene heredad también. Y tengo una cosecha próxima a ser recogida. Y tengo una granja y tengo tal cosa. ¿Y por qué no pasa para allá? No, cuente conmigo. Si eso se queda, que se trague los pollos, quien sea. Eso es más raro que están en esa granja, ese fruto. Tranquilo, pastor, vamos. Alabado el nombre del Señor. A su nombre sea la gloria. ¿Está bien? Amén. Y de pronto, oiga, pero es que el materialismo le ha privado a muchos de ser soldados de combate de verdad. ¿Sabían ustedes, iglesia, que hay pastores que lo que les importa es lo que la iglesia produce, pero no la iglesia como tal? ¿Saben ustedes que hay líderes que se acobardan de enseñar la doctrina por temor a que se les desaparezca un diezmito, una ofrendita que una persona trae? ¿Saben ustedes que hay pastores que cuando alguien se convierte por tener cierto estatus económico, social o político, alivianan el mensaje y es que por no ofenderlo? ¿Amén o no es así, hermano? Y que es triste eso. Gente, hermano, que lo que le importa es las monedas, teniendo economía, así la gente se le pierda. El verdadero hombre de Dios debe retar al pueblo en el nombre maravilloso de Jesús. Y decirle con toda libertad, si usted no cree que es capaz de esto, si usted cree que esto le queda grande, ahórrenos tiempo, sea bendito el nombre de Jesús. Pero esto no se puede, hermano, no se puede de ninguna manera soslayar la responsabilidad que la batalla conlleva. Ese materialismo terrible, la casa, la finca. Pero miren ustedes el versículo 7. Óiganme, jóvenes, esta pregunta, muchachos y muchachas, que hay mucha juventud en nuestra obra, en toda parte la he visto. De pronto empezaron a mirar unos para allá y decían, allá en la fila, había más de uno acobardado y decía, uy, yo que yo tuviera una casita para tener pretexto siquiera. Hubiera dado siquiera la inicial de un apartamento, pues yo levantaba la mano, pero con esta ruina. Amén. Otro decía, mi papá me hubiera dejado un lotecito, hombre, para tener un argumento y sacarle el quite a esto. Pues que hay unos que les gusta sacarle el quite. Y están dizque esperando a ver si aliviana esto. Alabado el nombre del Señor. Es que son muy duros, es que son muy drásticos. Eso les pasa después que pasen esos viejitos prostáticos, dijo un irreverente muchacho. Anticuados, etcétera. Cuando esto afloje, eso ahí vamos, la juventud vamos a ocupar. Olvídese, le tengo mala noticia. Alabanza al nombre de Jesús. La batalla no puede de ninguna manera acobardarse ni bajarse en los niveles, hermano. Así que ahí quedaba esa gente que no tenía nada, pero de pronto ese oficial del ejército le hacía esta pregunta: ¿quién se ha desposado con mujer y no la ha tomado? ¡Ay, santo! Imaginen ustedes un ejército que en su mayoría se compone de gente joven. Es muy probable que en una tropa como la nuestra, en este país o en cualquier otro, que reclutan aquí desde los 17 hasta los 28 años o 30, en esa edad es donde más sentimentalmente hay compromisos. El que no ha conseguido novio entre 17 y 30 años es probable que no la consiga de ahí para arriba, hermano. Alabado el nombre de Jesús. Sí. Y la joven que no haya sido comprometida y que sentimentalmente no haya ascendido en esa edad, es probable, hermanita, que de ahí para abajo sea más difícil. Bendito el nombre de Jesús. Así que es muy probable que entre esa tropa, por lo menos el 90% de los soldados tenían novia o estaban comprometidos ya para casarse. Ellos no esperaban esa pregunta del oficial. Cuando ya lo material pasó, él fue a lo sentimental, a lo profundo de los ánimos. De allá, de los sentimientos y afectos. ¿Cuántos de ustedes tienen novia? Arriba esa mano todos. ¿Sí o no? Es probable que sea así. Ustedes los muchachos me miran y les da risita. Alabado el nombre de Jesús. ¿Quién de ustedes está comprometido a matrimonio? Tengan esa mano arriba. Arriba. No me la vayan a bajar, por favor. Todos arriba. ¡La mayoría! Y luego con mucha solemnidad les dijo, separe una cosa. Es muy probable que esa novia suya se case con otro. Porque si usted se va conmigo a este combate, es probable que lo traigamos en una bolsa negra, envuelto en una bandera, y se lo entreguemos al fin. Es muy probable. Mire, hermanos, les estoy hablando de una manera hipotética, ilustrando esto. Pero en esa guerra había esa probabilidad. Es muy probable que usted, que la quiere tanto, esa muchacha, lo lagrimee unos días, lo entierren allá, y luego esa mujer empieza a reflexionar y decir, bueno, ya se fue fulano de tal, Señor, envía otro. Amén. Así que otro, es muy probable que se case con esa mujer. ¿Qué van a hacer? ¿Usted qué va a hacer? Y empezaron, porque allá hay unos que tienen viña y tienen casa. Ustedes no tienen nada, sino novia, pero allá es puesto para ustedes. Si se van a cobardar por esto, si no van a empuñar la espada, si van a ir peleando, pero pensando en la muchacha allá, y por allá en medio del combate mandando mensajitos de texto. Más de un recluta he visto yo en las orillas de la carretera pegado el celular ahí, distraído, que pudieran caerle encima y acabarlo ahí, por descuidado, por pusilánime. Amén. ¿Cuántos, hermanos? Mami, mándeme una tarjetita, una recarga para estar llamando a las novias. La mayoría de soldados viven entretenidos con el celular, con las muchachas, amigas y novias que tienen. Sí, señor. Y esto pudiera estar diciéndolo yo delante de una guarnición militar, porque eso es cierto. Así que ustedes vayan pasando para allá, y empezaron a desfilar más de 4 cobardes. Más de uno le decía, uy, olvídese, yo llevo año y medio orando con ella. Fue porque me reclutaron y yo ya estaba casado. Amén. ¿Sí o no es así? Uy, no, pero ya que me dan este chancecito, uy, aleluya, amén. Uy, qué bendición. Yo estaba creyendo que me tocaba, pero ya me dieron la oportunidad de escaparme. Y más de uno iba engrosando las filas allá. Y iban pasando, y pasa esa fila. La mayoría de ustedes tenían problemas de tipo sentimental, compromiso. Así que, por favor, no los quiero lagrimeando en el campo de combate. Lo quiero es peleando de verdad, y si le da miedo, por favor, y pase, y pase, y pase. ¿Cuánto dan gloria al nombre del Señor? Oiga, se pasó una cantidad de gente. Porque saben ustedes que hay gente que siempre tiene un pretexto para eludir. Ustedes oyeron la palabra de Jesús cuando en Lucas 14 dijo, tengo una cena. Dice que un padre de familia hizo una tremenda cena y le dijo a sus súbditos, vayan, busquen gente, vayan, tráiganlos. Inviten a todo el que quiera venir. Y fueron y dijeron al primero, vamos, que hay una cena. Dijo, ay, qué pena, pero es que acabo de comprar una hacienda y debo disfrutarla. Bueno, está bien, usted vamos conmigo. Ay, no, porque es que tengo 5 yuntas de bueyes y las necesito ver cómo trabajan. Qué pena, pero voy después. Y de pronto llegan donde un tercero, ¿y usted qué? Dijo, es que me acabo de casar, hermano, qué pena, yo lo siento, yo paso. Amén. Ese es el lenguaje del cual yo paso, busquen a otro. Y vino el criado y le dijo, Señor, ninguno quiso venir. Y ahí dice que él se disgustó y le dijo, pero vaya a la calle, recoja todos los mancos, cojo la gente que quiera, que se llene mi mesa. Y empezaron a entrar. ¿Cuánto da gloria al nombre del Señor? Mira, hermana y hermano y amigo que me está oyendo en esta hora, el Señor en esta etapa final de la historia se propone una iglesia santa y pura. Y nosotros tenemos en esta obra, pastores, la obligación de retar al pueblo y de decirle la verdad tal como está escrita. ¿Para qué engañar al pueblo si tiene otros intereses? ¿Para qué tener la gente en los bancos si lo que los motiva es el materialismo? ¿Para qué invitamos al pueblo que siembra y que le vamos a multiplicar y que milagro garantizado detrás de prebendas económicas? No se puede tener una iglesia en esa condición. Hay que decirles, es el Dios del cielo que los llama. ¿Está usted dispuesto a vérselas con el enemigo a diario, a batallar contra el pecado, la suciedad y la inmundicia? ¿Está usted dispuesto a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos? ¿Está usted dispuesto a renunciar al adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, pleitos, celos, herejías, etcétera? Ah, que no, que yo lo voy a pensar. Entonces, por favor, regrésese, porque esta no es la fila para usted, alabado el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Batan sus manos, démosle un aplauso al Señor en esta noche. A su nombre la gloria. A su nombre la gloria. Aleluya. Oiga, le iba quedando vacía las filas a los oficiales aquellos. Amén. Ya imagínense, la última prueba era esa. La tercera. ¿Sí o no? Los sentimientos, y más Dios lo dijo, qué pena, pero yo no. ¿Sí o no? Es así. ¿Cuánto estaban gloria al Señor? ¿A cuántos cuando se les dice a ese muchacho no les sirve porque es un mundano, prefieren irse de la iglesia antes que someterse al Dios del cielo? ¿A cuántos jóvenes les hemos dicho esa muchacha no les sirve, mire que es una muchacha mundana? Ay, pero pastor, es que yo la quiero. Y muchos han cambiado la iglesia, la santidad, hermanos, por irse detrás de una mundana minifaldura. Para después estar mandando a pedir oración y lagrimeando. Amén. ¿Seguro? ¿Por qué? Porque se acobardan, los mueve la carne, lo que los maneja no es el espíritu. ¿Cuántos se salen de un culto a responderle una llamadita de celular a por allá? ¡Ay, que le falla! Me marca las 9, ¿ok? Amén. Y va, ¡ay, que le falla! Y va saliendo el pobre cobarde, agachadito, haciendo por allá para la próxima esquina y yo marcarle, porque ¡ay, que no le marque! ¡Cha cobardía miserable! Amén. Perderse la bendición de la palabra y del culto por estar por allá detrás de la carne. Amén. Perderse los gozos que produce, hermanos, la buena batalla. Porque yo le quiero decir que el que ha peleado la buena batalla sabe en su corazón la bendición. ¿A qué sabe el triunfo? Bendito el nombre de Jesús. A su nombre sea la gloria.